Estás a escoitar Quebranoces, un podcast creado na Radio Calimera para actuar como vía de denuncia directa ao Servicio da Cidadanía. Como programa baseado nunha radio libre, en Quebranoces proporcionamos unha vía rápida e accesible para facer públicas as denuncias que teñen sido rexeitadas ou ignoradas polas autoridades e os medios maioritarios galegos. Un exercicio de liberdade de prensa nun tempo no que a desinformación, a corrupción e as manipulacións son donas e señoras das ondas. Ya que desde que comenzó la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que la pobreza en el planeta ha crecido. This week of celebration, commemorating the 10th anniversary of the War of Liberation, is a time when all New Yorkers take pride in remembering the most peaceful revolution the world has known. It is time to look back on the events of a decade ago, to consider the progress of the past 10 years, and to look forward to the future. La unidad y la libertad que necesita España. Durante muchos años se ha asociado la idea de la felicidad. Y es que sin cultura de esfuerzo y de excelencia no hay nación que salga adelante. Se ha confundido felicidad y facilidad. Vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia. Quebranoces. Estás a escoitar o episodio En mis apuntes tienes todo, primeira parte da serie Corrupción nas oposicións, na que facemos públicas grabacións anónimas nas que se demostra a corrupción e o tráfico de influencias presente nos concursos de oposicións a cargos públicos na formación profesional da Galiza. Estes concursos de oposición de formación profesional xa teñen estado baixo sospeita previamente debido ao reducido número de profesores titulares con respeito a outras modalidades de oposición, o que provoca familiaridades sospeitosas e complicidades moitas veces definitorias nos resultados dos exames. Trátase de concursos evaluados en dúas probas e, aínda que o paso da primeira á segunda ben definida por nota de corte, nestas grabacións evidenciase a intención por parte do presidente do tribunal de manexar dita nota de corte para deixar fora do cupo de aprobados a persoas concretas, cuxo nome é mencionado reiteradamente. A maiores, o exame práctico nestas probas non é asignado por sorteo, senón redactado polo propio profesorado presente no tribunal, o que fai que sexan concursos susceptibles a arbitrariedades e filtracións ao alumnado, creando un caldo de cultivo perfecto para os favoritismos, o tráfico de influencias e o sempre presente caciquismo local. Estes problemas e sospeitas fixéronse evidentes nestas conversas gravadas por un opositor anónimo nas que o presidente do tribunal proporciona información sobre as preguntas que caerán no exame a certos opositores da súa confianza. Un exame que estaba programado para poucas semanas despois. Atención! Estas grabacións foron enviadas de forma anónima aos estudos de Radio Calimera para que se fixeran de coñecemento público e evidenciar así as fallas e manipulacións do sistema de oposicións públicas na Galiza. Coa intención de manter anónima a identidade dos implicados, ditas grabacións foron recreadas pola equipa de Radio Calimera e recóllense a continuación cos nomes distorsionados. Escoita con atención e lembra que isto é unha ficción radiofónica veraz. Non é en ningún momento unha parodia. De abril de 2021. Nalgúnha aula dalgún centro educativo de formación profesional da Galiza, grávase a seguinte conversación entre un recén coroado presidente do tribunal e unha opositora da súa confianza. Ei, o acaban de nombrar presidente del tribunal, no digas nada, eh? Pero no digas nada. Hostia. Y tengo además... ¡Presidente! ¡Presidente! Esto... A mí me va a dar algo, ¿eh? ¿Puedes? O sea, ¿y tú vas a ir? ¿Puedes renunciar? Tengo que hablar con mi mujer, a ver si la localizo. ¿A ella también? Sí, pero yo no puedo... A ver... Este es el teléfono del inspector de Pontevedra. En van a ser. ¿Pero vais los dos? Sí, pero no digas nada, ¿eh? Ni a nadie. ¿Oíste? A mí me matan, ¿eh? Antes de decir nada. Me va a dar un chungo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Y contabas con eso? Pero el presidente principal. Pero es que de los tres tribunales van a ser. O sea que... ¿De todo? ¿Y tu mujer también? Que vengo recomendado, hombre. A mí me da algo, ¿eh? Es que son 2 meses de mi vida. Todo el mes de junio y ya no llego a los finales. ¿No vas a estar en los finales? No estoy en nada. Porque eso tiene prioridad. Hombre, me eximen de todo. Y me voy todo el mes de junio y todo el mes de julio. ¿Y te compensa? Hombre, son... Por lo menos os pagan. Sí, sobre todo en... Pero no digas nada, que acabo de pagar ahora una caldera de 2.500 euros y... Por favor, total, eso va a salir publicado, ¿no? Sí, pero... Pero al final, hasta final de mes, nada. ¿Y tu mujer? Yo ahora, mira, no puedo ayudar a nadie. Nada. Callao. Pero tenía que contarte. Tengo mucha confianza contigo. Escucha, a mí para que me saquen, para que se sepa por mí, me cortan la cabeza. Uy, y cuando se entere, muere, ¿eh? Y sí. Ahora tengo que decidir quién viene conmigo. ¿Tú ahora? Hay tres tribunales, porque no entiendo. A ver, yo escojo a los otros dos presidentes. Tú vas a estar en el tribunal 1, pero mandas en los otros y sois tres en cada. O sea, ¿y tu mujer va a ir? No. A ella la van a eximir. Ya le dije al inspector. Si voy yo, ella no va, ¿eh? Pero, ¿por qué no se puede? ¿Por ser matrimonio o por qué? A ver, ella puede renunciar y yo también puedo renunciar. Tío, pero son 6.000 euros que si te vienen bien. Sí. Y me dijo, te llamo a ti el primero porque vienes muy recomendado de la consellería porque sé que trabajas muy bien y lo haces muy bien y... Es que eres el puto jefe, macho. Decía, es que tienes muy buena cabeza, ¿no? Me han hablado muy bien de ti, sé que has estado trabajando en el ministerio, que has hecho el trabajo volado. Sé que has estado en el tribunal, que tu mujer también, que... Eso mola, ¿eh? Que te digan eso. Hombre, que te digan eso... ¿Cómo se llama el inspector? ¿Qué? No sé, no me ha dado tiempo. Yo tuve que hablar con uno aquí que era muy majo. Le da algo, ¿eh? Otra vez en... ¿Tú sabes el calor que hace allí? Es asfixiante ese sitio. Esa muere, esa le da un pasmo. También, ¿eh? No te equivoques. Sí, le da otro. Se van a cagar. Se cagan. ¿Y cómo le toque en tu tribunal? Yo no sé por qué letra empieza este año. Ahí le toca, ¿eh? A los dos. Porque depende. Empieza por la V o C. ¿Y García? No. Va a tocar a los dos. Bueno, a lo mejor no me toca ninguno de los dos. Ata agora, escoitamos como este profesor é nomeado presidente do Tribunal das Oposicións e como, tras a sorpresa inicial, rápidamente pensa en e comproba que probablemente estarán no seu tribunal e comenta amigablemente que no caso de estar... Se van a cagar, se cagan. 28 de abril de 2021, pola mañán. Faltan 52 días para o exame. Nalgunha aula dalgún centro educativo galego, o presidente do tribunal comparte información cun opositor afortunado sobre as preguntas que caerán no exame. Estoy negro, tío. Pues yo a partir de ahora saqué unas cosas que tenía que hacer por la tarde y ahora a ver si vuelvo otra vez a saco... Céntrate, que hay muchas posibilidades, ¿eh? Entonces de soldadura no va a caer nada. De baratos, de colmenas... Nada. De eso tampoco. Nada. De forestales... De motosierras, nada. De autocargador, nada. Nada, nada, nada, nada. De madera, nada, nada. Solamente, pues, tres o cuatro temas. ¿Sertas tampoco? Mira, voy a mandar eso al inspector en 0, segundos. Le voy a decir, mira, ahí tienes una justificación, corazón. No querías una. Y el jueves por la tarde entiendo que viene... Sí, tiene que venir. Viene y ya habláis ahí entre los dos. Quedamos para eso. Le iba a enseñar algo de injertos. Bueno, injertos a lo mejor no... No. De injertos no pone nada. Es que está jodida la cosa, mira. Van a caer vacas a tomar por culo. Ovejas, cabras, cerdos, todo razas. ¿Qué cae? ¿Qué pones? Es que es una putada, ¿eh? Una putada. Pues riego va a haber fijo. Hombre, eso ya te lo digo yo, ¿eh? Y a lo mejor así una rotación de cultivos, de lechugas, cosas de esas. Sí. No... A ver, no se puede poner nada ecológico. Un análisis de suelo para saber qué cultivos van a poder poner según las necesidades de cultivos. Rotaciones de cultivos, sí. Pero no hay mucha evaluación. Tras uns minutos, retómase a conversación. Lembremos que é un presidente de tribunal indicando a un opositor con moita claridade que é o que pode caer a menos de 2 meses do exame. Joder, pues yo lo que pienso es que lo que tenemos que mirar es las autóctonas. Sí. Autóctonas, amarras. Sí. Y después las otras. Lo que caiga. En mis apuntes tienes todas. ¿Sí? Sí, de aprovechamiento, las principales especies ganaderas. Joder, españolas. Tío. Puede estar interesante eso. Yo se lo doy todo a los chavales. No les cae en el examen, pero se lo doy para que lo tengan. Tengo todo. Y la carga ganadera. Mírate... Tienes que mirar ahí algún ejercicio de cómo se calcula. Hay un proyecto que tienen los de ciclo superior que trae cómo se calcula la carga ganadera, teniendo en cuenta el número de machos y hembras y el peso vivo de la materia seca que ingieren, todo eso. Eso también es interesante. Sí, pero son cosas que ni de flower, tío. Acabamos de escoitar como o presidente lle indica ao opositor que debe preparar un exercicio moi concreto, que ademais é pouco habitual nestas probas. É todo entre risas cómplices. Pero aínda hai máis, aínda hai moito máis. O mesmo día 28 de abril de 2021 pola tarde, tanto a primeira opositora que escoitamos nos audios como a este último opositor manteñen unha conversa curta máis reveladora. Sabes, é que me dixeron, chamei a sindicatos, eu estaba apuntada a tecnología e que me dixeron, de que coño vas a tecnología, xa tes consolidado, claro. Entonces díceme... É que é verdad, non chequea máis narices, tes que ir sí ou sí. Sabes que vou facer? Vou coller os temas que nos mandou. E mirar, por exemplo... Los que te suene algo... No, los que mandou... 5 de maio de 2021. Faltan 45 días para as probas. Estes exames constan tamén dunha parte na que o opositor defende unha programación didáctica, un instrumento dos docentes para impartir clases. Nestes cortes que poremos a continuación, escoítase como o presidente do tribunal proporciona a un opositor centos de programaciones xa feitas anteriormente. A ver, onde está 18, 19 denuncias, programaciones... Todo el instituto entero. Ah, vale. Lo que contabas, ¿no? De cara a las actividades en los anexos... Sí, espera una cosa, sí. De todo lo que hagas tiene que poner un ejemplo de todo, un modelo. ¿Un croquis explicativo? Sí, mira, te voy a pasar una cosa donde estabas... En las programaciones de... 1400 páginas de todos los ciclos de jardinería de medio y superior de... Es todo, todo. Eso tampoco tiene que estar mal, ¿eh? Esta es de p***, ¿no? Me cago en la puta, ¿dónde está? ¿Dónde irá? Esta es mía, esta es... de preparación del terreno. Está vacía, manda cojones. Era estaba vacía esta es de esta tía es buena, tiene estas Esta tiene unas unidades más didácticas. Tiene unas 10. Pero con 10 unidades didácticas te llegaría, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Tiene más unidades porque luego, cuando sale el sorteo de las unidades didácticas que tienes que exponer, saca 3 y... Y claro, tienes que llevarlo bien preparado. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿De las 10? Sí, sí, tienes que sacar 3. Solo tienes 4, te van a decir, oye, estíralo un poco, esta tiene 10. Y de las 10 tienes que escoger una tú. Ajá, y tienes 40 minutos, ¿eh? Está la observación, prueba escrita. Exponerla, o sea, dentro de lo que vas a presentar... Sí, sí, sí. Que sería... A pelo, ¿no? Esta programación se corresponde con esto, los apartados son este, este y este, y lo que sea, los criterios de evaluación son... Sí, mira, y la 39... La 65... Viene en PDF, te la paso a Word. Joder, tío. Bueno. Mira, esto te lo pasé ya a ti. Tienes todas las programaciones de todos los ciclos de... A cualquier centro de que vayas, tienes la programación. La puedes copiar, si vale. No la tienes hecha. Vale, aquí lo tienes todo. Vale. Todo vale. Completa. Venga, Small PDF también me vale. Todo me vale. Subido. Convertir a Word. Joder, tío. ¿Sabes lo que te digo? Te lo imprimo en papel y te lo vas mirando. Sí, mejor que yo soy de papel. Sí, sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Voy a borrar datos, ¿vale? Hombre, por favor. Esto es como el proyecto fin de carrera, ¿no? Si tú lo has hecho, tú lo apruebas. Efectivamente. No, porque si tú lo has hecho, tú lo vas a saber defender. Sí, tú haz la tuya. Es decir, si tú lo has hecho, tú sabes perfectamente qué pusiste y estarás equivocado o no, pero lo vas a saber defender, ¿no? Sí. ¿Dónde está 2010? Lo que pasa es que esta es de los temas anteriores. Mira, yo había hecho una actividad de una visita donde salía, donde iba... ¿Y esto lo has puesto como práctica? A ver, te busco la mía porque esta es la de mi mujer. Te busco exactamente la mía. No sé dónde carajo está. Y ya te la voy a meter en el pendrive. ¿Va a reventar el pen? No, revienta, no. Te lo saco porque no me gusta que estén estos aquí rumbando, porque tengo miedo que me vean o que... Bueno, ya te pasaré más, ¿eh? Muchísimas... Bueno, buena suerte. No podía haberlos tú ya sabes lo sacado que yo, que esa es otra, y así ya no bueno, comprometía bueno. A nadie, pero claro... Yo solo quiero una cosa. Mira, voy a ir borrando aquí las cosas. A ver, archivos recientes. Eliminar acceso de rápidos. Eliminar acceso rápido. No pasa nada, borro mis registros. Estoy eliminando todo lo que hemos tocado. Elimina ahí. Mira, le doy a eliminar porque no quiero que vean lo que hemos tocado nada. Acabamos de escoitar como o presidente do tribunal pasa apuntes e preguntas a un dos opositores. Como o fai con miedo a que me vean e tamén eliminando registros para que non vean que hemos tocado nada. Tamén nos preguntamos, que é iso que quere o presidente cando di «Yo solo quiero unha cosa». O tráfico de favores é palpable no ambiente. 12 de maio de 2021. Faltan 38 días para o exame. Uns opositores do Clube dos Afortunados comparten sabedoría. A un xa o coñecemos. Outro aparece por primeira vez nas grabacións. O pouco rato tamén se une o presidente do tribunal á conversa. Creo que es este, ¿verdad? Sí. Aquí están los temas todos, pero esos son los que tienes tú. Sí. Y a mí lo que me metió fue este. Ni puta idea. Pero... los de los apuntes del... Sí. Nada, eso ya me los pasó. Estamos haciendo ahora una selección que es imposible ahora de... Hay que ser selectivos. Xa, pero estamos haciendo unha selección de unhas cantidades inmensas de documentación, pero estamos cogiendo sota, caballo e rei. Vale, es que al final, yo veo que va a ser esto. Eso sí, los de las academias van a flipar con nosotros. Yo ya se lo dije al c***. Nosotros teníamos que montar una academia. Ahora, de la que aprobamos montamos una academia y a tomar por culo, ah, no sí, forramos. Que sí, que sí. Total, sabemos lo que hay, qué ejercicios pueden caer. Total, las academias no te van a dar todo, te claro, pueden dar unas claro. orientaciones. Bueno, expulso todo. Mete yo otro. Se corrigen ejercicios impartidos por academias. Parece grave isto que acabas de escoitar? Non tanto? Repasemos entón uns poucos datos para poñer este caso en contexto. Sabías que só na Galiza, en 2021, inscribíronse 9.239 persoas ás oposicións de mestre e 11.132 ás de profesor? Opositores e opositoras que están esforzándose para acadar un posto de traballo baixo a promesa de que dito esforzo é o motor do éxito laboral. Sabías, ademais, que os estudantes e docentes que participan en procesos de oposición pública son un dos grupos poboacionais máis expostos ao estrés e a desenvolver enfermidades mentais? Sabías que casos como este non son o primeiro? Cada ano aparecen novas probas e acusacións que son rápidamente silenciadas polos medios e polo medo dos opositores e opositoras a maiores repercusións nunha sociedade que vende constantemente o discurso meritocrático e deixa toda a responsabilidade de éxito ou fracaso laboral nas persoas, sen ter en conta a súa procedencia e recursos. Cremos que é de vital importancia sacar á luz este tipo de dinámicas e quebrar deste xeito o hermetismo hipócrita que nos oprime e aínda por riba nos culpa. É por todo isto que o obxectivo deste programa non se limita simplemente a destapar estes feitos. A nosa intención é a de crear conciencia social e mobilización para que a xustiza actúe de oficio e investigue este e outros moitos casos que fican relegados ao medo e ao anonimato. Para iso, poñémonos nas mans do pobo e facemos un chamamento aberto para que ti, si, ti, sexas partícipe desta obra de enxeñería social. Ti tes agora a posibilidade e o dereito de compartir este programa con eses amigos e amigas que levan anos opositando e desexan ver feita a xustiza. O cambio ten que comezar nalgún lugar. Ten que comezar nalgún momento. Que mellor lugar que a radio? Que mellor momento que o agora? Ata aquí o primeiro episodio de Quebranoces, un proxecto de liberdade de prensa e denuncia directa por parte da cidadanía promovido por Radio Calimera. Suscríbete para seguir este outros casos e comparte este episodio para axudarnos a chegar máis lonxe. Lembra que a Radio Calimera é unha radio libre non sufragada por ningún organismo estatal nin empresa e que, como tal, dependemos de ti para a nosa supervivencia. Ademais, se queres comunicarte con nos e facer unha denuncia... Calimera, dígame... Como radio libre e colaborativa, a equipa de producción, locución e redacción incluíu a todas nós. Dous puntos. Maitane Vicente, Emilio P. Cancelo, Isabel Beltrán, Iago Míguez e Juan Arias. Tamén agradecemos os consellos, asesoramento legal e o café pagado polo señor Piñeiro. E, por suposto, agradecemos á Fonte Anónima pola filtración destas grabacións a Radio Calimera.